sexo y hombres. Escúchanos a través de Notis Radio. Mi nombre es Ana Garibaldi. Y su pane conejo. Y Rocío. Todos los viernes a la 1:30 de la tarde. Entre nosotras. Porque eres parte de aquí. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Notus Radio. No nos vayas a contratar publicidad porque te vamos a dar lo que mereces a través de una plataforma que tiene como propósito hacer que tu negocio crezca, duplique, triplique y sea visto, escuchado y leído en Guanajuato y en todo México. Para mayores informes, nos puedes contactar a través de contacto@notus.com.mx o bien al teléfono de oficina 01-462-173-8283. Porque eres parte de aquí, Notus. ¿Qué tal, gente bonita de Irapuato? Los dejo con algo de Juan Magán y Belinda, esta rola que está sonando en todos los antros de la ciudad. Vámonos con Si No Te Quisiera, Échale Mi Richard, Suelta La Papa Lord. Maxi es tan guapa, es tan bonita, tiene una cara. ¿Qué estás escuchando, muchacho pendejo? No, jefe, le estaba cambiando. A ver, hazte chingada, madre. Lado B de la música, otra alternativa para tus oídos. Notus Radio Online. Notus Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, los saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Estefanía Conejo, nuevamente aquí escuchando su programa favorito entre nosotras, ¿no? Pero pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es acerca de cuándo decir que sí a un hombre. Ya saben, ¿no? De pues, sexo, ¿no? Pero bueno, comenzamos. Chiquitita, estás bien sabrosota. Adiós, pide la otra cara, pendejo. ¿Oh? Hola, disculpa. ¿Puedo invitarte a tomar un café? Déjame pensarlo. Pero está bien. Está bien. Si nos quieres comprender, solo entre nosotras. You take me down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. Bueno, pues estamos de regreso aquí en su programa. Y como les dije, el día de hoy es un tema muy interesante a lo cual hay que poner mucha atención, chicas. Y hombres también, ¿verdad? Pues para saber cuándo nosotras podemos o está el momento en que podemos entregarnos a un hombre, ¿no? Pero antes que nada, les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros a través de Facebook, diagonal Periódico Notus, o así mismo por Twitter, @ Periódico Notus. O marcarnos aquí a cabina, mandar sus saludos, dedicar una canción, o lo que ustedes decidan, ¿no? Y quieran. Al 173-8283. Y pues bueno, buenas tardes, chicas. Sara, Vale, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Muy bien. Hola, Fanny, buenas tardes. Les saludo con mucho gusto y contenta de estar aquí con ustedes. Sí, pues este tema es tuyo, Sara. Ya. Vamos a... Muy bien y con toda la actitud. A darle vuelo. Ay, qué carrilla eres, Dani, vas a ver. Siempre contra mí. Pero está bien. Hay un Dios. Que todo lo ve. Está bien. Pero pues bueno, comenzamos, Sara, ¿cuándo decir que sí a un hombre? Pues es como un tema muy complicado, ¿no? El hecho, a lo mejor no hay tanto como un tiempo, sino más bien la situación o cómo esté tu relación en ese momento, ¿verdad? Exactamente. Todo depende de qué tipo de persona seas, porque déjame te digo que hay personas que acabas de conocer al tipo y ya vas y entregas tu cuerpecito. Tesorito. Tu papayín. Ay, ¿qué es eso del papayín? ¿Qué es eso, Fanny? No te lo voy a explicar, ¿sabes? Aquí el productor lo comprendió y tú no lo puedes comprender. Pues no. Se me hace que por eso quieres el tema, ¿verdad? No, lo dudo, lo dudo, lo dudo. Ignoren lo que dijo, en serio, porque no. Sí, mejor ignórenlo. No, y como les decía, hay que tener mucho cuidado. ¿A quién? A su novio. A su esposo. O no, esposo ya. A los novios. A su novio. A su novio o al pretendiente, ¿no? Que ande por ahí. Que esté de calenturiente y que ya quiera algo más, pues hay que tener cuidado porque nosotros como mujeres, sí pensamos un poquito más el riesgo al momento de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pensamos de, ay, no sé, ponte condón porque qué tal te quedo embarazada o mis pastillas o algo antes de, porque sí hay más riesgo con nosotros, obviamente, por el embarazo. Y más si estamos jóvenes y bellas, así como yo. Pero no solo el embarazo, Fanny. También bueno, hay enfermedades. No, también sí, obviamente hay las cosas, ¿no? Si no se cuida. Aunque uno a veces pues. Pero también hay que considerar algo muy importante, creo yo. Hay que saber distinguir entre lo que es el amor y el sexo cuando te entregas a una persona. Por amor, a lo mejor. Por una parte se entiende, ¿no? Pero si es sexo, pues no es la pura calentura, ¿quiere decir? Sí. No. Que ahora la mayoría, déjame y te digo que lo hacen por sexo. Sexo, por calentura, exactamente. Pues es más para los jovencitos, ¿no? Los que están de secundaria, que ya empiezan a tener relaciones tan temprano. Y pues si no deberían estar haciendo eso a su edad, imagínate. O antes no se veía nada de eso y ahorita es lo que están haciendo los chicos. Que ya lo ven más, igual empiezan a decir que es por amor y todo, pero... por la calentura. O es una manera en que los hombres te dicen, si no lo haces conmigo, cortamos, ¿no? Pues sí, pero es conmigo, ya no. O no me quieres contigo. O cosas. Ajá, así, ¿no? Empiezan a como a jugar psicológicamente con las mujeres y pues, ¿no? Exactamente, hay que tener mucho cuidado con eso, chicas, porque sí hay muchos hombres, de verdad, que igual y no te dicen, ¿sabes qué? No vas a estar conmigo, pero a lo mejor te dicen, mira, te compro esto. O sea, como una vil prostituta, ¿no? Te tratan. O sea, en pocas palabras, porque imagínate. ¿De dónde sacas eso? Pues sí, o sea. Si un hombre te dice, ¿sabes? Ay, mi amor, mira, pues vamos a un hotel y luego, ¿cómo ves? Si vamos a la placita, te compro ropa, te compro zapatos, te compro lo que quieras. O sea, pues ya mejor dame el dinero, ¿no? O algo así. Pues sí. Oye, o también hay como otra estrategia de los hombres. A lo mejor no te lo dicen muy claro, así como que, ay, te compré esto. Pero a lo mejor conforme va pasando tu relación, el hombre te consiente, te da tanto cosas, como ve que a lo mejor te gusta que te compre aquí, que te compre allá, que ahora la lleves acá. Ahora con tu iPhone y los nuevos lentes. Ahí va, ahí contigo, Sara. ¿Otra vez? Que concuerdo bueno, tanto con Fanny, el tema, ¿sabes? Bueno, Fanny. A ver, continúa. Sí, continúa. Que a lo mejor ya conforme pasa la relación y todo, ni siquiera es necesario que te lo diga, ¿no? A lo mejor, no sé, puede ser como tal vez una estrategia que utilice algún hombre para lograr lo que quieren. Es como dijimos, una manera de hacer que la chava se meta a la cama pues, con él, ¿no? Ya sea por tiempo, ya sea de que si me amas lo vas a hacer o cosas así, ¿no? Te van manipulando, esa es la palabra. Te van manipulando y es la manera en que tú dices, ay, no, es que imagínate si me quedo sola. No, mejor prefiero entregar mi tesorito. Sí, pero sí, es muy importante eso, estar conscientes de lo que nos están haciendo y pues si las empiezan a amenazar, pues no caigan en eso porque no les lleva nada bueno. Así es, y hay muchos hombres que sí lo hacen, ¿no? Que con advertencias, con amenazas a una mujer, de que ay, no me quieres, de que te voy a dejar, o que no sé qué, pues ya, las convence. Solo les digo esto, si los hombres les dicen eso, es pura calentura, ni siquiera las quieren, no hagan caso o no accedan a eso, a menos de que tú estés muy caliente como mujer, pues órale, pero vas a estar consciente de que vas a meterte con él, bueno, con él, o ese güey, o no sé, vas a meterte con él y vas a tener relaciones y de ahí eso va a ser un recuerdo para toda la vida, ¿no? Es algo que no vas a olvidar y que vas a decir,

ti. Hoy tengo ganas de ti. Entre nosotras, continuamos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso nuevamente y ya nos agarraron un poco distraídos. Sí, es que estamos hablando de nuestras visitas que hoy tuvimos aquí en Claro que sí. ¿Verdad? Una vez hay que mandar un saludote a Max Peraza y su banda. Clave Nueva. Que estuvieron aquí hace un ratito. De verdad, sí, son unas grandes personas, son muy buena onda. Y muy sencillos. Sí, la verdad, sí, hasta eso que para tomarse foto con uno y todo, muy, muy accesibles. Pues un saludote a todos ellos. Y bueno, comenzamos con nuestro tema, ¿verdad? Del día de hoy, ¿cuándo decirle que sí a un hombre? Pues creo que también es un tema en el que hay que pensarlo muy bien porque pues es una parte de tu vida muy, muy íntima con la que solamente compartes con una persona en ese momento y no puede ser con a cualquiera, ¿no? Sí, exactamente, gracias a Dios aún soy virgen, pero de verdad lo estoy pensando seriamente. Estoy pensando seriamente en qué, en que algún día va a llegar esa persona que le voy a entregar mi tesoro. Ay, no, bueno, ya continuamos. En fin, mujer. No, hablando de eso, en este tema es muy importante, ya lo habíamos comentado anteriormente en el otro bloque. Acerca del tiempo, ¿no? El tiempo en con el cual estás con esa persona, si de verdad ya lo conoces, si ya ha habido, como el otro programa hablamos del sexting, ha habido conversaciones a lo mejor acerca del sexo, cosas así, ¿no? Pero a lo mejor tú digas, pues bueno, o sea, ya hay la confianza de que él venga y me diga, pues sabes qué, tengo ganas, ¿no? De esto y de esto y de esto, de esto, bla, bla, bla. Así es, a lo mejor no hay un tiempo determinado, pero sin duda el tiempo conforme va transcurriendo también comienzas a tomar pues confianza con la otra persona, empiezas a hablar y a hacer cosas que a lo mejor no hacías en el primer mes. Exacto. Y conforme pasa el segundo mes, tercer mes, pues ya haces más cosas con él, compartes más, se dirían historias o sentimientos más internos hacia él. Sí, claro que sí. Aparte, todo depende de tú como mujer cuánto vayas a acceder, porque un hombre, créeme, que ya sea un caballero totalmente, en el momento de estar en esta calentura o así, tú como mujer le puedes poner el límite de no, sabes que hasta aquí no es el momento, luego será, ¿no? A lo mejor el hombre se va a agüitar o se va a poner sentimental porque tú lo rechazaste, ¿no? Pero pues hay que hacerlo comprender de que tú no estás lista por el momento y que pues sí va a pasar, porque sí estoy dispuesta a entregarme a ti, nada más dame un tiempo porque yo necesito analizar todo lo que puede pasar, ¿no? O los riesgos que hay, porque sí hay riesgos cuando tienes sexo. Así es, son riesgos que, bueno, también la verdad es que uno decide tomar o no tomar. Porque para eso hay muchas cosas para cuidarte y todo, y claro, sin riesgos, digamos, entre comillas, ¿no? Sabemos que siempre hay alguno, pero bueno, ya depende de ti. Sí, pues hay de hecho chavas que a pesar de que hay con qué protegerse, no se anima, ¿no? Y pues hay que también, bueno, los hombres tienen que comprender eso, comprender esa parte que no son totalmente seguras, entonces sí, chavos, hay que estar muy atentos en eso. Si su novia aún no está lista o aún no quiere tener relaciones contigo, o sea, no lo tomes a mal, dale su tiempo y en algún momento ella va a acceder. Sí, porque obviamente por eso no lo dejes de querer. No necesariamente que tenga que acceder tampoco, ¿verdad? Ajá. O sea, no tampoco que estén esperando ese día y no, ansiosos, claro, no, o sea, lo que digo es que traten de comprender a la mujer, ¿no? Porque a lo mejor hay chavos que dicen, ay, no, es que no pasa nada, o cosas así. Pero luego, si la chava va y le dice, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Y sí pasó, ahí es cuando se va, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Para exactamente. O sea, intenten ponerse en su lugar de la otra persona también. Igual hay chavos que son bien calenturitos y los chavos todavía no quieren. Ándale, al contrario. También, ¿no? Y sí pasa. Sí, claro que sí. Pero pues bueno, vale, aparte de jugar con la coquita que ahí estás, ¿tienes que comentarnos algo? No, ya lo dije. No, pero sí hay que esperarse porque igual después cuando lo hacen sin que todavía quieran, pues no lo disfrutan igual. No lo disfrutan y pues mejor hay que esperar hasta el día en que pues ella esté totalmente lista para que lo disfrute y más si es su primera vez, pues para hacérselo algo especial. Bueno, yo les tengo una pregunta, al menos ustedes, ¿cuáles son los momentos claves que una relación tiene que pasar para que, digamos, tomar una decisión así? Al menos unos momentos claves. Pues yo creo que el tiempo lo dirá, ¿no? Yo creo que... Bueno, en mi opinión, no es de rápido, sino sí tiene que pasar un tiempo y pues ya yo estar totalmente segura y pues también estar bien con la otra persona, que sea que alguien que conoces de confianza y que pues al final no te vas a arrepentir de ese momento. No sé tú, Fanny. No, conmigo tienen que pasar 3 años, tengo que conocer a su familia. Por eso está como está. Me tiene que todo amargado. No, pues yo sí, obviamente hay que confiar en la persona, porque es primero que nada eso, hay que confiar totalmente de que va a ser bueno, ¿no? Ese momento. Y que esa persona en verdad le gustas tal como eres. Porque a lo mejor va a haber, a lo mejor en el sexo, a lo mejor ya no le vas a gustar. O algo así, ¿no? O va a decir, ay, no, yo pensé que eras de otra manera, ¿no? Puede ser. Entonces ahí cambia todo, ¿no? Hay que primero pensar en que de verdad esa persona se fija en ti por lo que eres, física e interiormente. Primero, como tú dices, enamorarse de la persona por fuera, ¿no? Primero por lo que es, sí. Por lo que hacen, por lo que comparten, por lo que se dicen, etcétera. Sí, porque a lo mejor hay chavas que pueden llegar a tapar su cuerpo o cosas así, ¿no? Que a lo mejor hay personas que, no sé, todo el tiempo andan en pantalón y en camisa larga y así. Y luego a lo mejor en el momento, así le gustas al hombre, y a lo mejor en el momento del sexo que ya se tiene que fuera ropa, a lo mejor hay algún defecto y que dicen ahí, pues, tú no me dijiste que tenías esto, o tú no me dijiste que eras así, ¿no? O tú no me dijiste que tenías un brazo o cosas así, ¿no? Yo creo que el brazo que no se lo digas te lo va a ver, ¿no? Bueno, era broma, ¿eh? Era broma, pero, o sea, no les quiero dar a entender... Les quiero dar a entender, o sea, que tienen que conocer totalmente por el interior y por el exterior así a la es. Persona. Totalmente. Así es, Fanny. Pues vámonos a una pausa y nos quedamos con esta canción de Hash que se llama Me Entrego a Ti. Volvemos. Vámonos. Anytime, anywhere, right now. Oh, yeah. Entre nosotras, regresamos. Quiere ver lo que pasa, hasta el tiempo quiere descansar. ¿Cuál es la magia que vibra entre nosotros? La que se siente en cada respirar. Se despierta cada parte de mi alma con solo escuchar tu nombre. Cuando te tengo junto a mi lado, no puedo concentrarme. Me entrego a ti. En este momento no existe nadie más que tú. No sé dónde acabo ni sé dónde empiezas. Sé solo que brillo con tu luz. Eres para mí, seré siempre tuya. Hay perfección en nuestro amar. Te amo, te amo. No hay más que se pone en fila, el universo para de girar. Cuando me besas hasta el mar suspira, son testigos para confirmar. Me entrego a ti. En este momento no existe nadie más que tú. No sé. Entre nosotras, continuamos. Bueno, pues estamos de regreso aquí en su programa Entre Nosotras. Y antes que nada, les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros a través de Facebook, Diagonal Periódico Notus, y Twitter como @ Periódico Notus. Asimismo, marcarnos aquí a cabina 173-8283. Y siguiendo con el tema, acerca de cuándo decir sí a un hombre, obviamente relaciones sexuales, ahora vamos a hablar un poquito más acerca de los riesgos que hay, ¿no? Así es, Fanny. Uno de los riesgos y de los que hay que estar conscientes de cuando pasa esto es que la relación o se puede fortalecer o se puede destruir. Es la verdad. Sí, porque yo, como te decía antes, Ana, acerca de... A lo mejor no conoces totalmente a tu pareja y a lo mejor ya en relaciones, ya cuando estén en el momento, va a haber alguna cosa que ya no te va a gustar. O a lo mejor de plano es muy mala en el sexo. O el hombre. Ajá, exactamente. Y va a decir a la mujer, no, pues ya no tiene caso, o sea, ya no me gusta lo que hace ni cómo me toca o así, ¿no? Cosas así. Pero pues bueno, no sé qué te opines, ¿vale? Aparte pues ya sí. Llevarte el micrófono, no sé dónde lo llevas, pero es que no me ya dije de criticarme, ya me quitaste mi botella. No, pero pues, sí estoy de acuerdo en lo que dices tú, de que, y también en lo que dices Sara, de que puede fortalecer o puede afectar a la relación. Pero pues para eso es lo que les decíamos, ¿no? De que hay que esperar el momento indicado, no hacerlo nada más al aventón o pensar... O estar en un momento malo de la relación y pensar que eso lo va a mejorar, porque a lo mejor sí y a lo mejor no. Pero pues hay que esperarnos y hay que hacerlo en el momento indicado. Sí, hay que estar conscientes que, por ejemplo, si se fortalece la relación, pues es porque otros sentimientos, otros gustos, otras cosas te agradaron de la persona, ¿no? Pero si se destruye es por lo que comentabas, Fanny, que a lo mejor ya en esa parte pues no te gustó algo de él o de ella, en caso. Lo que sea. Ajá, físicamente, emocionalmente, mentalmente, no sé. Y a ver, una pregunta, ¿y qué harías si, de como dice Fanny, que sucede eso? ¿Tú qué harías? ¿De qué? ¿Cómo? O sea, si dice que no funciona. Que o sea, que no te gusta cómo te lo hace. Que en vez de fortalecer, va a afectar. ¿Tú qué es harías que, mira, si te afectaría? Sí, es que es muy difícil, ¿no? Porque también puede pasar que a lo mejor tienes mucho tiempo con esa pareja, vamos a los extremos, años, y a lo mejor nunca han tenido relaciones sexuales, vamos a suponer. Así como yo. No te sorprendas, Dani, yo sé que tú nunca. No, yo nunca. Pero vamos, me llamo Lupita Gentum. Pero les pongo ese caso en el que a lo mejor... Por primera vez después de mucho tiempo están juntos y resulta que tú estás muy enamorada de ese hombre, estás súper enamorada de él, ¿no? Pero ya después cuando se conocen en lo sexual y todo, hay algo que no te gusta. Imagínate, si este cañón, o sea, está difícil decidir, sí, ¿no? Porque ¿qué tal? Yo sé, o estás dispuesta... ¿A aguantarte toda tu vida? Yo creo que no. ¿Qué haces, no? Está difícil, ¿no? Es que cuando peleas con tu expectativa, ¿no? Así es. A lo mejor tu expectativa era que me... Lo idealizas tanto que cuando ya ves algo, te gusta, si te derrumban. A lo mejor de tan calenturiento que era el hombre y así, y que de repente lo veas y mida 3 centímetros, pues... Bueno, esa no era mi pregunta, pero bueno. Es que puede ser, es que hay mujeres que por eso lo terminan a los hombres. O puede ser, o sea, no necesariamente como tú mencionabas del tamaño, ¿no? Sino a lo mejor, a lo mejor. A ver, ya cállate. Ay, ya cállate. A lo mejor de grueso. De grueso son 10 centímetros. ¿Sí o no? A ver, Sara, continúa, por favor. No, a lo mejor yo lo que me refería puede ser otras actitudes, ¿no? Que el hombre o la mujer tengan, por ejemplo, a lo mejor no lo conoces y a la hora que están en eso, a él sale con algún fetiche, por ejemplo, que es sadomasoquista o algo así, ¿no? Casi, casi. Imagínate. Christian Grey. Pero no, imagínate, o sea, te va a sacar de onda porque esa parte no la conoces de esa persona. Entonces, bueno, o puede ser que sí te guste y se fortalezca la relación, sí, ¿no? Pero pues todo depende, ¿no? Si te gusta que te googleen, pum, pum, pum, pues órale. Si no, pues... Ay, no, pero yo digo que yo sí sería honesta, ¿no? Si a lo mejor no me gustó. Es que ¿Cómo quieren que funcione si... Pero si eres... Pero también tienes que estar consciente de que si eres honesta y le dices a él que no le gusta, aunque estés muy... que no te gusta lo que él hace, aunque estés muy enamorada, él va a comenzar a cambiar o tratar de cambiar. Entonces, tú vas a ver eso en él y la relación, quieras o no, se va a ir... Es que se afecta, o sea, aunque lo quieran arreglar, yo creo que afecta que te digan, sí. ¿Sabes qué? Es que este detallito no me gusta de ti en este momento, te afecta psicológicamente que te lo digan. Así es. Y como dices, ahora igual se trabaja, pero siempre te vas a tener con esa espinita. Ajá. Y al momento de estar con esa persona, vas a pensarlo. Vas a estar pensando y es lo que no te va a dejar disfrutarlo porque vas a seguir con la espinita de lo mismo. Entonces yo creo que... Así es, y quieras o no, empiezas a limitar a una persona y a que no sea como es, ¿no? Entonces sí está muy difícil de decidir. Yo era más de sí decirle, ¿sabes qué? Yo creo que ya no va a funcionar. A lo mejor no decirle, ¿sabes qué? Porque eres muy malo en la cama, pues no. Pero sí, sí sería un poco más honesta porque es peor. Es peor que sigas lastimando a esa persona. Sí, ya sé. Sabiendo que no te gusta o que esa parte en que te había enamorado y que ya no. O sea, imagínate tener relaciones cuando tú ya no estás enamorado de esa persona y aparte lo estás lastimando, porque si sigues ahí es porque de verdad quieres a esa persona. Y es que es una u otra. Si eres honesta con esa persona y todo, pues él va a cambiar lo que a él le gustaba. Pero si no lo dices y sigues lo que él hace y a ti no te gusta, pues tú te vas a sentir mal, no vas a estar a gusto. Entonces, o es una persona o es otra la que vas a llegar a afectar. No, pues sí, exactamente, alguna de las dos personas va a salir afectada, o si no es que las dos personas, ¿no? Porque a lo mejor yo en algún momento, si lo hago por eso, termino la relación, yo sí me voy a sentir muy mal. O sea, aunque me digan, ay, no, qué mamona. Ajá. Pues no, o sea, porque sí duele, obviamente, porque si estabas muy enamorada de esa persona y que de repente baja toda tu expectativa de ese tipo de relación, ¿no? Porque... quieras o no, la relación sexual o las relaciones sexuales son importantes y son una base en una relación de pareja. Así es. Entonces, sí es muy importante tomar eso en cuenta. Pero obviamente, ahorita hablamos de una relación de tiempo, ¿no? Pero si apenas lo conociste en una fiesta y te vas y coges con él en el baño, pues no. O sea, o si vas a hacerlo es porque te vas a cuidar, porque tienes algún pastillita, condón o algo, pero ten cuidado porque... aún así, los anticonceptivos son muy, según te cuidan el 90% y no son 100% seguros. Y de repente ya no, o sea, te quedas embarazada y tú diciendo, no, pues aquí estaba. Y la verdad, y es lo que les decía en el segundo bloque, o sea, hay que distinguir entre lo que es sexo y amor. Porque si es sexo, pues ni te va a afectar a ti ni a él, y nada más lo van a... se supone que en el sexo es pues para placer, sí, por sin placer. Involucrar sentimientos, ¿no? Entonces pues ahí no vas a perder nada, ni tú ni él, al contrario, pues bueno. Pero fíjate que hay personas que se meten con alguien que sí les gusta y que dicen, bueno, pues ya igual lo amarro, ajá, sexo, ¿no? Pero no. De repente nada más él te utilizó, uh-huh, para la calentura, ¿no? Para el puro placer. Así es. Es ahí cuando ahí la otra persona sí va a salir lastimada. O sí hay casos de que pura calentura de los dos y pues ya no pasa nada, todos para su casa y todo. Nada más que sí puede haber circunstancias como el embarazo y ahí sí va a estar siguiendo a ver de quién es el niño, ¿no? Que traes en la panza ahí colgando. Pero bueno. Tus definiciones. Bueno. Pero bueno, concluimos rapidísimo. Pues sí, pues piénsenlo bien, ¿no? Que estén súper así decididas al 100%, sea el tiempo que sea para mí, desde mi punto de vista. O sea, más allá del tiempo, pues creo que tienes que estar consciente de lo que va a ser, de lo que vas a hacer, de lo que puede pasar. Y que sea la persona correcta para ti. Sí, obviamente, como mencionaba antes, vale, en el momento indicado es donde va a suceder. Si ya eres una relación, ya tienes tu novio y todo, va a haber o se va a buscar la manera en que vaya a pasar. Y va a pasar el momento que tenga que pasar. Y sin que ninguno de los dos lo presione, ¿no? o lo conduzca a que pase. Sí, claro que sí. Pero pues sí, cuídense mucho. Si lo van a hacer, sus pastillitas, condoncito, pero sí, cuídense totalmente. O sea, ya no importa que lo conozcas o no. Aquí ya los riesgos sí son varios, aunque sí, obviamente, tu placer va a ser satisfactorio o no. O quién sabe, ¿verdad? A lo mejor ya te decepciona. Pero yo digo que si lo haces es porque porque tú quieres, porque lo decides, no lo hagas peda, porque a lo mejor no estás en tus tres, tus cinco sentidos de tomar esa decisión. Él le quiere bajar a tres. Pero bueno, yo solo cuídense, tengan el sexo que tengan que tener, a la hora que tenga que ser, y se va a dar. Se va a dar bien o mal, vas a tener ese placer, ¿no? Pero sí. Pues ya. Pues sí, yo también concluyo con eso. Ya lo dijeron las dos. Pero no, pues hay que estar seguras del momento que lo vamos a hacer. Y pues sí, también hay que cuidarse porque son muchísimas consecuencias que pues también no por un ratito después van a venir cosas muy fuertes. Así que pues eso es todo. Bueno, pues nos vamos. Chavas y chavos, ya les dijimos, cuidado. Tengan mucho sexo, pero cuidado. No lo escuchen. Bueno, y antes que salgamos del aire, es que antes que nos vayamos de aquí, quiero felicitar a Notus por su segundo aniversario. Claro, somos parte de este gran equipo. Ya luego nos ventilaste ya. Pero sí, muchas felicidades a nosotras, que somos parte del equipo, a nuestro productor y a todos nuestros compañeros de aquí de Notus. Ojalá que siga creciendo este proyecto y pues vamos para adelante, ¿no? Pero bueno, por lo pronto es todo por hoy. Nos vemos el próximo viernes en punto de la 1:30 de la tarde. Saludos a amigos, familias de mis compañeras aquí y de todo, ¿no? Bueno, besos y abrazos. No sé quién manda un saludo. Así es, Fanny, pues yo mando un saludo a todos los que nos están escuchando, por supuesto, que nunca se lo pierden. Y pues a ustedes también, muchas felicidades por ser mis compañeros y pues este proyecto, ¿no? Que se llama Notus. Gracias, Sara, lo sé. Ay, no, pues yo también. Y muchas felicidades a todos y pues saludos a familia y amigos. Ok, bye, cuídense mucho, besos. Bye. De sexo, moda y hombres. Escúchanos a través de Notus Radio todos los viernes 1:30 de la tarde. Entre nosotras. Notus Radio. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online.